tres mariposas amarillas revolotean, revolotean, revolotean, larara, larara. Una se esconde en una rama, las otras bailan alrededor. Tres mariposas amarillas revolotean, revolotean, revolotean. Una se esconde en una rama, las otras bailan alrededor y se marean.